Contado desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Estamos a lunes y nos acercamos a la sección del Hospital Reina Sofía de Tudela. Hoy vamos a poder conversar con el doctor don Luis Serrano Mayagray, que está ya con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Encantado de poder saludarle. Y además, en esta ocasión vamos a hablar de algo que desgraciadamente está de rabiosa actualidad, todo lo que tiene que ver con las enfermedades pulmonares. ¿Qué nos podría decir de qué es el EPOC? En realidad, el EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que cursa con unos síntomas muy característicos, como puede ser la disnea, el aumento de la tos y la expectoración, que es debida a una obstrucción del flujo aéreo y que la causa principal es el tabaco. Hay otros factores que también producen la EPOC, como es la quema de combustible de masa. Por desgracia, la contaminación atmosférica. Este año hemos llegado al récord de CO2 en la atmósfera. A la exposición ocupacional con tóxicos y también una de las enfermedades que por desgracia no hemos logrado erradicar, que es la tuberculosis pulmonar. Ya que usted ha hablado de estos datos, en la Ribera, ¿qué podríamos hacer? De hablar del total de pacientes, de cómo incide en la ciudadanía, ¿qué datos nos puede decir? Hombre, la verdad que es una enfermedad muy frecuente porque el 27% de los españoles fuma. Un poquito menos en las mujeres y otra cosa de las que se está viendo actualmente es que lo que es en la juventud, las mujeres están acercando ya peligrosamente a los hombres. La prevalencia de la EPOC es más o menos un 10%, 15% en varones y un 5% en mujeres. Y por desgracia es una epidemia que ya se está considerando la cuarta causa de muerte en nuestro país y en los países como los demás del resto de Europa. Con lo cual consideramos que es una enfermedad pues muy importante. Por lo tanto, frecuente, como bien nos decía, el 27% de la población de España fuma, pues una media también que nos podemos hacer en la Ribera de Navarra, no somos algo que sale, ¿no? No, esto es a nivel de toda España. No creo que en Navarra seamos mejores y tengamos una incidencia menos de fumadores. Y cuando hablamos del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica la EPOC? Enfermedad. La verdad que la enfermedad se puede diagnosticar muy fácilmente. Lo primero que tenemos que hacer es tener una sospecha clínica. Cuando nosotros vemos un paciente fumador que ha fumado durante por lo menos 10 años un paquete diario y tiene más de 35 años y además presenta una clínica de unos síntomas de EPOC como pueden ser la tos, el aumento de la fatiga o la expectoración, lo que tenemos que hacer es realizar una espirometría. Una espirometría es una prueba muy sencilla, muy fácil de hacer, no invasiva y que lo que mide es la función pulmonar. Hoy en día existen en todos los centros de salud enfermeras formadas y expertas en la realización de esta prueba. Cuando se realiza esta prueba, lo que tenemos que hacer es medir dos cosas, que es el FET1, que es, digamos, que el aire exhalado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Con eso vemos si tiene una obstrucción del flujo aéreo y también, según el FED1, vemos si es su gravedad. Si es menos del 50%, el FED1 ya consideramos un paciente grave o muy grave. También podemos hacer otras pruebas, como pueden ser la saturación de oxígeno, que es muy sencilla realizar en los centros de atención primaria, una radiografía de tórax y una analítica para ver el déficit de alfa-1 atrientitrina. Con lo cual, resumiendo, simplemente con hacer una espirometría que tenemos hoy en todos los centros de salud, podemos diagnosticar una enfermedad tan importante como es la EPOC. Y esto, el médico de familia, si no se lo dice, cualquier persona le puede decir al médico de familia, me gustaría hacerme esta prueba. Hombre, no es una prueba que se haga corrientemente a cualquiera que quiera hacerse, como por ejemplo que se pueda hacer una analítica pues para ver cómo tiene el colesterol o para ver cómo tiene los triglicéridos o otras cosas, ¿no? La hormona del tiroides. Pero sí que es una prueba muy barata. Entonces, simplemente con considerar lo que os he dicho antes, el ver si tiene síntomas y luego que sea un paciente fumador o que haya estado en contacto con unos tóxicos que le hayan podido producir la enfermedad, podríamos realizarla sin ningún problema. ¿Hay otras enfermedades ligadas a los pacientes que tienen este EPOC? Pues sí, por desgracia, un paciente que fuma, pues claro, cuando fuma lo que se produce en el cuerpo es una disminución del oxígeno en la sangre, ¿Qué es lo que produce eso? Pues bueno, eso puede producir pues un aumento de las enfermedades cardiovasculares, como pueden ser la insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón no funciona igual en un paciente que tiene POG. También al disminuir el oxígeno en la sangre, lo que se produce es un aumento de las arritmias cardíacas, como puede ser la fibrilación auricular. También tenemos un aumento de la cardiopatía isquémica. Un paciente que tiene POG tiene más posibilidad de tener un infarto o una angina de pecho. Y multiplicamos hasta por dos el deterioro cognitivo, es decir, la demencia. Simplemente por ser EPOC tenemos un deterioro cognitivo el doble que los que no tienen EPOC, o por lo menos que los que no fuman. Otras enfermedades importantes que producen es la osteoporosis. Osteoporosis francas que llegan a producir fracturas torácicas y, sobre todo, es muy importante, la debilidad muscular. Y otra cosa que quería hablar es, bueno, pues el cáncer de pulmón, muy ligado al tabaco. Y el otro día, el fin de semana este, hemos tenido un simposio internacional en Zaragoza. Han venido de todo el mundo. Uh-huh. Y una de las cosas que se ha hablado es del cáncer de pulmón. Y fíjese si es importante el EPOC, que lo consideran el EPOC y el cáncer de pulmón, lo consideran dos etapas distintas de una misma enfermedad. Es decir, están súper ligados. Sabemos muy claramente que el tabaco aumenta la probabilidad de tener un cáncer de pulmón, pero es que el EPOC multiplica hasta 3 y 4 veces la posibilidad de tenerlo, sobre todo los EPOC que tienen enfisema. Algo que, bueno, son hábitos adquiridos negativos y que las personas que lo realizan o que en alguna ocasión lo realizamos, pues somos conscientes del deterioro de nuestra salud, ¿no? Sí, la verdad que una de las cosas que se habló en el simposio internacional es que pensábamos que en el año 2050 ya no habría fumadores en el mundo, porque la gente sabe claramente el problema tan grande que produce el tabaquismo. En cambio, ahora ya actualmente nos parece una panacea, porque lo que es las nuevas generaciones siguen fumando, por lo menos no tanto como las de antes, pero sí a unos niveles que son cerca del 30%, con lo cual, hasta que no disminuyamos la incidencia del tabaquismo, no podremos disminuir ni el EPOC y, desde luego, una cosa tan grave como puede ser el cáncer de pulmón. Y cuando en ese, ¿cómo se llama lo que estuvo usted en Zaragoza? Es un simposio internacional de la EPOC y del cáncer. Un congreso. Sí, un congreso. Y cuando se hablaba de evitar esa incidencia en las etapas de adolescentes, ¿alguien hablaba de alguna idea que podría erradicar o de alguna forma disminuir de ese 30% a menores, sí, tasas? La verdad que sí, que es una de las cosas que más preocupa, porque claro, si muerto el perro, se acabó la rabia. Una de las cosas que hablaban allí es sobre todo los países del norte, Islandia, Finlandia, son los que más activos son contra el tabaquismo. Activos no solamente de campañas para disminuir la incidencia del tabaco, sino ya para empezar, por ejemplo, con la subida del tabaco. Aquí el tabaco vale unos 5 euros el paquete del tabaco rubio, en muchos sitios vale hasta el 200% más, 10, 12, 15 euros. Hay que aumentar el precio del tabaco, hay que hacer campañas anti-tabaquismo, hay que empezar a hablar en las escuelas de los problemas del tabaco. Bueno, la cosa es muy complicada, pero la verdad, hasta que no consigamos que el tabaco disminuya, la EPOC y, por desgracia, el cáncer de pulmón seguirán siendo unas enfermedades corrientes en nuestro mundo de hoy en día. ¿Y qué tratamiento tiene el EPOC? Hombre, el tratamiento del EPOC es variado y la verdad que es complejo. Desde luego, el más importante, la medida más importante y más eficaz para tratar la EPOC es el dejar de fumar. Actualmente estamos esperando que salga en el Boletín Oficial de Navarra la financiación por el Sistema Navarro de Salud del tratamiento para dejar de fumar. Hoy en día existen 3 terapias para dejar de fumar. Una es la terapia sustitutiva con nicotina, los parches, y luego también los chicles, los comprimidos o los sprays. Los parches son, digamos que son, damos la nicotina de forma retardada, de forma paulatina, y luego los chicles comprimidos, sprays, digamos que es una absorción de forma rápida. Es decir, yo tengo ganas de fumar un cigarro, pues bueno, pues me tomo un chicle, me tomo un comprimido o me doy un con el spray en la zona bucal, y con eso me disminuyen las ganas de fumar. Otro que utilizábamos es el bupropión. En los últimos estudios a los 6 meses no superan ni siquiera el placebo. Es decir, nosotros damos bupropión y damos una cosa que es el placebo, es decir, nada, y es lo mismo que el placebo. Con lo cual, el bupropión no lo consideramos ahora un tratamiento que sea muy efectivo para dejar de fumar. Y luego el nuevo que tenemos es la vareniclina, que actualmente se considera el tratamiento de primera elección en pacientes de fumadores con EPOC. La verdad que el único objetivo, o sea, el objetivo de dejar de fumar es frenar, desde luego, la progresión de la enfermedad. Si no logramos dejar de fumar, los otros tratamientos que tenemos para el EPOC no se logra nada. Ya lo ven. Hay también estos cigarrillos electrónicos que salieron al mercado. ¿Qué opina usted del tema del vapeo? ¿Qué opina usted, el doctor Serrano Mayagaray? Bueno, pocas cosas del vapeo, pero desde luego muy claras. El 5% de la población que fuma lo ha probado, en lo que es el cigarrillo electrónico, y el 1% lo fuma o lo utiliza de forma continua. Dejar claro que ninguna autoridad sanitaria, es decir, la OMS, ni ninguna sociedad médica como puede ser la SEMERGEN, la SENFID, lo que es la Sociedad de Neumología y de Cirugía Torácica, ninguna recomienda como técnica para dejar de fumar el vapear. Creemos, por los estudios que hay hasta ahora, que no son muchos, que sí que es mejor el vapeo que el fumar, el tabaco. Pero los nuevos estudios también predicen problemas a largo plazo. En realidad, cuando una persona está vapeando, lo que está metiendo es vapor de agua. Es decir, está aumentando la temperatura de los epitelios de las mucosas respiratorias. Y eso a largo plazo seguro que puede producir problemas graves. Entonces, dejar claro, no es una técnica sustitutiva para dejar de fumar. Más claro no se puede hablar. El doctor Luis Serrano Mayagaray, que ha estado hoy con nosotros hablándonos del EPOC, que tiene que ver con... pues directamente relacionado con fumar. Estamos hablando de una incidencia de un 70 a un 90%, ¿no? A no ser que fumen, esa enfermedad no puede venir, ¿o sí, doctor? La verdad que las otras cosas que producen el EPOC, como puede ser la quema de combustible en masa, eso actualmente no se hace como antes en las antiguas cocinas, que se utilizaba el carbón y la madera. Sí que, por desgracia, la contaminación atmosférica va a más. Y la exposición ocupacional cada vez menos, porque en las fábricas cada día hay más controles de esto. Desde luego, si no se fumara, el EPOC disminuiría, casi no existiría. Disminuiría pues un 95 o un 90 y tantos por ciento. O sea, casi dejaría de existir, y desde luego dejaría de existir una gran parte del cáncer de pulmón. ¿Y los clientes, los pacientes, qué le dicen cuando viene la consulta y usted le muestra este espejo, ¿no? Hombre, nos recomiendan los expertos ser siempre positivos para los que fuman, ¿no? Hoy en día tenemos pues los tratamientos, y luego, claro, cuando a un paciente le empiezas a decir, bueno, usted tiene un problema grave con el tabaco, tiene un EPOC, tiene que utilizar pues el tratamiento que utilizamos para los síntomas, como pueden ser broncodilatadores, o en algunos casos graves también oxigenoterapia domiciliaria, incluso una rehabilitación pulmonar. Y en los casos más graves que pueda haber, pues como una cirugía para quitar pues las bullas que se pueden producir en los problemas pulmonares del EPOC. Cuando le decimos que tiene que dejar de fumar porque tiene una enfermedad importante, lo que tenemos que hacer nosotros es convencerlo. Tenemos que convencerlo, y eso necesitamos tiempo. Hay gente que le gusta, a mí me gusta hacer el tratar la cosa del EPOC, o sea, la enfermedad del EPOC como una enfermedad muy importante. Porque nos ahorramos, los tratamientos son carísimos, los trastornos al paciente son tremendos, y luego el EPOC no te mata. No, normalmente lo que te mata es el cáncer de pulmón, pero el EPOC lo que te hace es perder una calidad de vida tremenda. ¿Que tienen alguna duda? Pues ya lo saben, acudan a su centro de salud, porque lo cierto es que, como bien os decía, desde el Gobierno de Navarra también se va a sacar en nada también todos los planes para dejar de fumar, que ya hay alguno activo, pero que por lo que nos está indicando se van a incrementar, doctor. Sí, en todos los centros de salud tenemos talleres para dejar de fumar, y la verdad que funcionan bien, son gente que le gusta el tema y estamos muy, muy contentos con la gente que lo realiza. Y ahora estamos intentando, bueno, tiene que salir en el Boletín Oficial de Navarra la financiación del tratamiento para dejar de fumar. Pues si lo quieren estar más información, acudan a su centro de salud más cercano, pidan cita y les atenderán gustosamente. Doctor Luis Serrano Mayagray, hoy está con nosotros. Este doctor le suena mucho a la Ribera Navarra porque es de Cabanillas. Ya se licenció en la Universidad de Zaragoza después de sacar el MIR, pero vive en Cascante, médico de familia y director de la zona básica de Cascante y miembro del grupo respiratorio de atención primaria, licenciado en medicina, como hablamos, y bueno, pues amante de la medicina y de las ventajas que puede tener hacer las cosas bien, ¿no, doctor? Yo creo que en atención primaria cada día se están haciendo las cosas mejor, tenemos más posibilidades, ahora tenemos para realizar espirometrías, tenemos gente formada para realizarlas y luego tenemos, pues en cada centro de salud siempre hay uno o dos médicos y alguna enfermera que llevan lo que es el tema de la EPOC y el asma, y desde luego se ha dado un tirón muy importante para lo que es el diagnóstico y el control de esta enfermedad tan importante. Agradecidos por su presencia hoy aquí en los micrófonos de Radio Tudela Radio. Muchas gracias a ustedes.